Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7 en mis queridos animales, con el pequeño, abominable hombre del Perelló, Ramirito Segrelles. ¿Cómo estás? Estoy muy contento porque antes me llamabas el ratolí y ahora prácticamente es que sé mi casa es la casa de los ratolins. Sí, estás la han invadido, ¿sabes? Muy frustrado con ese tema, ¿no? Estoy entrenando a mi gato para que acabe con ellos o que les diga, por favor, aquí no sois bienvenidos. Sí, porque mi hijo está tan tonto que ha ido un par de veces a casa y dice, papá, dice, he visto el ratoncito tres o cuatro veces. Digo, no, ¿cómo es, corre? Digo, no es que lo haya visto tres o cuatro veces, debe haber 300 o 400. Está la familia entera. Claro, claro, claro. Claro, es Navidad, todos vuelven por a casa. Esto. Bueno, ya te hago mis muy bienvenidos a todos. Bueno, pues este sábado hablamos de la educación temprana de los cachorros para no llevarnos más de un disgusto. Conoceremos de qué forma aprenden los perros o de las consecuencias de criar mal a nuestro amigo de cuatro patas. Nos lo contará Juanjo Andrés Ruiz, adiestrador y educador canino y responsable de Natura Canina. Bienvenido de nuevo, Juanjo. Buenos días, bienvenido. Tendremos que especificar qué es eso de adiestrador y educador, porque muchos pensamos que era lo mismo, pero no, aquí hay matices. ¿Ah, no? No, Ramiro, no. Voy a enterar. Lo contaremos, ¿vale? Bueno, pues sí, hay perros que necesitan ser adiestrados y hay perros que necesitan ser educados. Y algunos dueños que otros también. También, no me extraña. Bueno, también sabremos de sucesos insólitos e incluso apariciones de nuestros animales después de muertos. Nos lo contará el escritor y periodista Miguel Pedrero, que ha recopilado estas historias más que sorprendentes en un ameno e interesante libro. Contactaremos con él vía telefónica. Y más cosas, pero será después de la publicidad en Mis Queridos Animales. Down here by my... ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. Llámanos 637-742-351. Hipercoches Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Bueno, Juanjo, cuéntanos. ¿Qué es esto de que un adiestrador no es lo mismo que un educador y que perros necesitan ser adiestrados y quizás más educados que adiestrados? Cuéntanos la diferencia. Bueno, sí, la diferencia, en realidad somos la misma persona, el educador y el adiestrador no deja de ser una persona que se encarga de, bueno, pues va a agarrar la redundancia, de adiestrar a los perros sin olvidar el apartado, la parte de educación que necesitan. Porque sí que es cierto que muchos perros que saben hacer el pino puente, ¿vale? Te dan la patita, se tumban, te hacen el muerto y tal y cual. Dicen, mira qué perro, cuántas cosas sabe hacer. Pero luego es un maleducado que se te tira encima, te clava las uñas, te pega chupetones o te pide comida en la mesa plantando las patas, te roba un filete de ternera, yo qué sé. Entonces están mal educados. Están muy bien adiestrados, pero muy mal maleducados. Era evidente, Ata. ¿Qué quieres decir? Porque era evidente, porque hay muchos chicos que están en los gimnasios y están muy bien. Sí, muy bien adiestrados, ¿no? Pero son unos maleducados. Pues ahí estriba. La diferencia es, bueno, pues por ejemplo, educar a un perro, ¿qué es? Pues bueno, pues que pase sin tirar de ti, sin llevarte a rastras, pues que no se pelee con otros perros, pues que como un chaval, es que es lo mismo. Que sepa acercarse a otros perros sin invadirles, sin provocarles, que no pida la comida, que no ladre en casa, que no se mee en el sofá, yo qué sé, esas cosas, ¿no? Y luego, pues adiestrarlo es, pues que sepa pasear a tu lado, a tu paso, que se siente cuando se lo pides, que antes de cruzar la calle el tío le digas, oye, quieto ahí, y el perro se esté quieto y que no esté ahí pegando tumbos. Es decir, eso es adiestramiento. Ya, que salude al vecino ya de paso, claro, buenos luego, días. Luego también podemos adiestrar a un perro pues para buscar explosivos, pues para llevar a un cieguito de la ONCE, pues para muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya es adiestramiento puro y duro. Pero el perro necesita educación también. Educación. Bueno, una de las cosas que más se quejan los dueños, que tú me comentabas también, es que te encuentras con un perro de un vecino, de un amigo, y de repente, ¡pam!, un perro grande, eso. Las patas con las uñas, si es verano te araña de arriba abajo, si es invierno te mancha la cazadora, en fin, te pone perdido. Y mucha gente que a lo mejor no conoce a los animales o no ha tratado con perros, pues es una cosa más para no querer tener animales en casa. Claro, porque llega un momento que el perro se les apodera. Llega un momento que la convivencia con el perro se hace imposible, ¿no? No sé, parejas jóvenes que no tienen niños y dicen, bueno, pues como no tenemos niños, pues tenemos perro. Pero luego el perro les destroza la casa, el sofá, las puertas, yo qué sé, y nos llaman desesperados. Oye, ¿qué hago con mi perro? Es que no puedo con él, es que tal. Bueno, pues venga, vamos a educarle un poquito, venga. Y entonces le damos las pautas principales, ante todo, para que la convivencia sea mejor, ¿no? Uh-huh. O sea, vale, vamos a empezar por ese caso, el caso de que... ¿Perro solo o perros y gatos? El gato te planta las patas cuando te entra por la puerta. Yo cuando cogí mi gato, la gente me dijo, te va a hacer polvo el sofá y las cortinas, y va a hacer polvo, y no hizo polvo nada. Y ahora que se ha hecho mayor, que ya estamos confiados, que tiene unas garras como aquel que se puso en el trampolín y dijo... ¿Sabes esto? Sí, a qué ave de la naturaleza te recuerdo. Se puso en el trampolín un tío ahí todo templado y dice, parezco un águila, ¿verdad? Dice, sí, dice, por las uñas. Algo así, ¿no? Pues me han destrozado los sofás, pero ahora que es mayor ya. Ahora que es mayor. Bueno, de eso hablaremos a lo mejor un poquito luego, pero ahora vamos con el perro. Vamos con el perro porque eso, te planta las patas. Urgencia. Urgencia, por favor, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos? Vale, lo normal es empezar a gritarle, baja de aquí, que me cago en la leche, mira que ya me ha rayado la camisa nueva. Tal. Quita ya que quita sigue. Fuera, baja, estate ush, quieto, ush, tal cual. Shit. Vale, pues eso eso le llamamos excitación inducida. Yo creía que era ni puñetera idea, no, pero no, excitación inducida. Excitación inducida, como su propio nombre indica, es inducida la excitación. Es decir, un perro que te ve y te saluda y se te tira encima. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Cuánto estaba te quiero! Estaba poniendo nervioso yo también. ¿Cuánto te quiero? Tal. Y encima, y tú le empiezas a gritar al perro, le empiezas a empujar y le empiezas a tal. Pues el perro dice, joder, qué guay, estamos peleando, todavía me gusta más, ¿no? Entonces, bueno, pues le estamos echando leña al fuego, ¿no? Un perro, o sea, tenemos que mordernos la lengua, callarnos. Mordernos la lengua, un callo si es necesario, o si no saco mi rollo de esparadrapo que sigo llevándolo en la bolsa, en la mochila, otra vez ya lo hablamos. Sí. Se lo pongo al dueño y le digo, mira, hoy vamos a trabajar el poder del silencio. De esto hablamos la vez anterior, no sé si recuerdas. Entonces, bueno, pues nada, trabajamos la captura de calma, ¿no? O sea, la mejor forma de calmar a un perro nervioso es calmarte tú primero para poderle transmitir calma. ¿Tú imagínate, Ramiro Segreyes? El Valium no va bien para eso. Ramiro Segreyes con un esparadrapo en la boca y el móvil sonándole en imposible. El bolsillo. No me lo puedo creer. Imposible. Hombre, mi perro no levanta las piernas y todo eso, que es muy grande, ya por de lo nervioso que está. O sea, lo inducido. Sí. Está inducido por ti, está inducido. Sí. Quizás el gato también está inducido, Ramiro. Lo tenéis que plantear, sinceramente. Bueno, ya tenemos eso más o menos arreglado. Pero bueno, no basta solo con callarnos. No, algo claro, tenemos que hacer más. Claro, ¿Qué hacemos con las manos? El perro se queda flipado diciendo, no me empuja, ya no me dice nada, ya no me grita, tal. Pues lo primero que piensa el perro es, pues qué aburrido empieza a ser esto, ¿no? Ya, es pero decir, ¿cómo lo coges? Claro, ¿cómo claro. Lo tienes que coger del cuello, vale, pues, y pararlo, si cogerlo no, de las patas y mira, bajarlo. Con los perros grandes yo me pongo a bailar con ellos. Es decir, les pregunto, ¿quieres bailar? O sea, les cojo de las patas, de las dos patas que me ha plantado encima de todo el pecho, y entonces, bueno, pues le mantengo no en alto, pero con las patas cogidas, ¿vale? Y entonces me pongo a bailar un vals, y el perro dice, joder, esto no me gusta, esto entonces no. Digo, sí, que fastidia, ¿no? Pues a la hora te quedas en el suelo. Es decir, es el plan A, ¿no? O sea, muy cogerle bien de las patas al perro. No es siempre lo más efectivo. Sí. Lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo conoce es, no, dale la espalda, te pones de espaldas a él, lo ignoras, ¿vale? Sí, pero eso también tiene su lado bueno, que es que el perro ve que lo estás ignorando, entonces dice, pues no me hace caso, pues va a ser que no quiere saber nada de mí. Pero si el perro está muy nervioso, El plan B, pues cuando estamos empezando a trabajar estas conductas con perros por primera vez, que el perro no entiende nada de lo que le estás queriendo decir, pues mira, tirarle algo de comer al suelo y decirle, mira, toma, busca comidita, mira, la tabla. Entonces, bueno, pues al perro digamos que canaliza su alegría y su energía hacia, venga, vamos. Vale, lo despistas, vamos, sacas el bolsillo. De chuches, sí, vale. Salchichitas, premietes, tal, lo que sea. Lo mismo actúas también cuando se te tira la cara a lamerte de arriba abajo. ¿Exactamente igual? Sí, claro. Mira, el dejar de mirar a un perro a la cara, en su idioma, es decir, mira, no quiero interactuar contigo, ¿vale? O sea, no quiero conflicto, no quiero interacción contigo, por eso dejo de mirarte. Entonces es aquello de no te miro, no estoy, ¿vale? Si no te miro, no te hablo y no te toco, pues lo quiere decir que se ha cortado la comunicación, ¿no? Que he colgado. ¿Vale? Ya, pero claro, llega un momento que... Eso me pasó a mí ayer con mi mujer, claro. Que yo apartaba la cara y tal y cual, y me daba la vuelta y al final y te echaba la había que discutir y se discutió. O sea, que claro. Se ve que los perros son más... Claro, pero no con todos los perros funciona lo mismo. Es decir, cada perro es un perro. Cada perro es distinto al otro, aunque sean hermanos. Vale, de acuerdo. Me decías también que es importante un perro nervioso. Sí. Nos estábamos riendo. Ah, bueno, si... ¿Cómo has dicho? ¿Cómo era? ¿Inducida? La excitación inducida. Ellos pueden estar excitados inducidamente todo el día si están en un ambiente donde sus dueños están discutiendo, por ejemplo, que aquí Ramiro lo cuenta de una forma alegre y dicharachera, pero claro, el perro está absorbiendo todas esas discusiones. Por supuesto. Porque me comentas que son esponjas. Son esponjas, no se pueden decir marcas, pero la mejor esponja de todas las esponjas absorbentes la tenemos en un perro. O sea, ellos perciben todo lo que pasa a su alrededor. Todo. Y tal cual está el ambiente, ellos también se integran en el ambiente. Si el ambiente es un ambiente histérico, es un ambiente de gritos, de tal, de peleas, y esto y lo otro, ¿qué aprende el perro? Pues que hay que pelear y hay que ser histérico, ¿vale? Uh-huh. Entonces tenemos un perro con los nervios de punta siempre. ¿Por qué? Pues porque a la primera de cambio, o sea, siempre están con el chip puesto de qué va a pasar ahora, ¿no? Uh-huh. O qué está pasando, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ya teníamos esos dos detalles de maleducados, pero hay muchos más que se pueden corregir. Sí, bueno, maleducación, pues el miedo también es uno de los problemas bastante frecuentes con los perros, ¿vale? Los perros tienen sus miedos y muchas veces estos miedos vienen generados pues por el entorno, por mira, las discusiones familiares generan miedo a los perros, ¿vale? Porque los perros... Ya los dueños. Sí, es decir, los perros se sienten inseguros, se sienten mal, se sienten que algo está pasando, ¿no? Si estos están discutiendo, pues será porque algo pasa. Entonces ellos están en alerta. Entonces se ponen en estado de alerta emocional. Un estado de alerta constante conlleva un estado de excitación constante, de nerviosismo. Ese nerviosismo, al final, al cabo de un tiempo, pues acaba convirtiéndose en ansiedad generalizada, estrés crónico y los nervios de punta. O sea, entonces... Bueno, es lo mismo que ocurre en una persona que siempre tiene que estar alerta. Pues a lo mejor un niño que ha sufrido, pues tiene miedo porque ha sufrido a lo mejor algún tipo de maltrato, siempre tiene que estar alerta y no puede desarrollar su cerebro como es debido, ¿no? Y ocuparse de otros asuntos y fijarse en otros temas que le pueden interesar, sobre todo para su futuro, ¿no? Exactamente, no siempre el maltrato es físico, también está el maltrato psicológico, ¿no? Entonces, pues es muy parecido, pero bueno, es muy parecido hasta cierto punto. Mira, Ramiro, cómo se ríe. Porque a un perro le dices no con voz imperativa o elevando demasiado el tono y están pensando que es que está haciéndolo bien, que hay marcha por el tono, por el volumen de tu... Sí. De tu voz. Entonces hay que tener ciertas cosas, cierto cuidado. Claro, no podemos caer en la tentación de usar el no para todo, porque si no todo es no, y te arriesgas a que un día el perro te diga que no. Es decir, si lo que no quieres es que se suba a la mesa, lo mejor es decirle baja. Si lo que quieres es que no coja algo que te ha robado, lo mejor es decirle suelta eso. O, es decir, palabras que el perro vaya asociando con lo que tiene que hacer. En lugar de decir no, no, no, porque entonces todo es no, ¿qué pasa? Pues que el perro, pues para un perro la vida es fea. Para un perro la vida es fea, el perro... Yo tengo un amigo que siempre que le cuentas algo te contesta con la palabra no. Y te lo vuelve a contar él mejor como que tú dices, oye, tal, se me ha ocurrido esto. No, no, no. No, pero... Se hace mucho, ¿eh? Lo que tenías es que hacer... Un tic. Claro. Sí. Exacto. Claro, pues al final los perros, como todos, no. En el caso de una persona se le puede pegar una patada. Igual que a ti te molesta, ¿no? Lo que hace ese amigo. No lo puedo soportar. Ya no lo veo nunca. Claro. No, lo que pasa es que tal. No, pasa es verdad. Sí, pero tal. No, pero tal. Ya, sí, es claro, una muletilla que se queda ahí grabada. Y llega un momento que esa persona te puede llegar incluso a irritar, ¿no? Porque, joder, sí, siempre que... Irritación inducida también. Irritación inducida. No. Exacto, exactamente. Las narices. La apunto. Cuéntanos, el típico perro que vas con él paseando, sí, no es una raza peligrosa ni nada, pero es que ve a otro perro y se lanza encima. Sí. Dinos 4 o 5 pautas para poder evitar esta situación. Vale, sin conocer al perro es difícil, pero bueno, voy a intentarlo. Digamos unas pautas. Que seguro que hay oyentes que dicen, venga, bueno, va. Pero la magia, no, yo por ejemplo la magia no me la creo, porque mi perro tenía ese problema, sí, y ahora ya no se lanza sobre ningún perro porque lo castramos. Pero antes, sí, era ver un perro, uh-huh, y perro que veo quiero sí. Pero también venía por un pasado que había estado encerrado, bueno, muchísimo tiempo. Había tenido encerrado, es un golden. Un golden. Que aparentemente son los perros de los niños y todo eso, sí, y con los niños, con las personas, con un gato que tengo, uh-huh, y todo, era encantador, pero cuando veía un perro y si el perro le ladraba sigo diciendo no o induciéndole tonterías, sí, iba por él pero corriendo con los cuchillos, ¿sabes? Uh-huh. Claro. Entonces, por eso te digo que a mí me dijeron, no, llévalo a adiestrar, qué tal, y cual, lo llevé una temporada y no, al final, uh-huh, las tijeras... Sí. Cuéntanos. Sí, en tu caso, si por lo que me dices el perro está arreglado ya, fantástico. Arreglado. Ese 30% que es, podríamos hablar de porcentajes, ¿no? El 30% que es el factor genético, hay que tenerlo presente. La genética de un perro, pues bueno, pues si ya por genética le viene puesto de serie, pues que es un machito así, pues un pedazo de mambo se llama, ¿no? Mambo, sí, vale. Me creía que lo habías acertado, digo. Un pedazo de mambo. Machorro. Bueno, un machorro que tiene ahí, pues bueno, pues un exceso de testosterona, la hipertestosteronemia. Vale, pues entonces lo mejor es quitársela. Pero también no debemos olvidar que gran parte del problema es lo aprendido, ¿no? O sea, lo que aprende un perro. O sea, digamos que son tres factores, por así decirlo, genético, lo aprendido y lo inducido, ¿vale? Entonces, si tú le has quitado el factor genético, que es la testosterona, ¿no? Que lo que le da el empuje. Pero no olvides que también hay que trabajar el factor educacional, que es lo aprendido, lo que aprende el perro. El perro que aprende, que cuando ve a otro perro y se lanza sobre él y le domina y le marca, y, joder, tu perro se siente fantásticamente bien, ¿no? Joder, se siente vencedor. Uh-huh. ¿Qué aprende el perro? Pues que la próxima vez lo va a hacer también porque, joder, es que qué bien me he sentido, ¿no? Eso es el aprendido. Bueno, pues... Y luego Perdona, cuando termines te haré una pregunta sobre... Y luego el otro factor, que es incluso a veces el más determinante, es... la referencia que le da su perro, su dueño, perdón. El dueño es el principal referente del perro. Si el perro está confundido porque cree que un perrito es un enemigo y lo tiene que matar, el dueño le tiene que dar la información al perro de que el perrito no es un enemigo y lo tiene que matar. Entonces, el dueño es el que se tiene que encargar de informar al perro de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que debe hacer o de lo que no debe hacer. Es decir, esa información, ¿cómo le llega? A través de la actitud del dueño. Y eso es lo que hacemos nosotros, los educadores o adiestradores caninos. Dínoslo en palabras, ponnoslo sí, práctico. Trabajamos con los... Claro. ¿Qué le dices? Mira, principalmente, es un amigo, mira, con voz tranquila. No, ¡esto sí, no se toca! Deja, eso no, Ramiro. Para estos casos concretos, lo primero que hacemos es prohibir al dueño totalmente y terminantemente que le riña al perro. Y tú dirás, sí, entonces que haga lo que quiera. No. A ver, cuando un dueño deja de reñir a un perro, el perro empieza a ver la vida de otra forma, ¿vale? Por el tema del proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje dice que las consecuencias que tienen las cosas que pasan son las que determinan si una cosa es buena o es mala, ¿vale? Si tu perro se dirige a otro perro y le lanza un bocado, hombre, una reprimenda se merece, ¿verdad? Pero si lo que queremos es corregir esa conducta para que el próximo perro que vea no haga lo mismo, lo que no debemos hacer con el primer perro es reñirle, porque entonces tu perro está cabreado, se pelea con el otro perro, tú estás cabreado porque tu perro se está peleando con dices, el otro perro. ¿Qué le dices, Juanjo? Al dueño. Claro, al perro. ¿Qué le dices al perro? Vale, ahí eso es trabajo de contracondicionamiento. Primero creamos asociaciones de sonidos y llamadas que con una consecuencia buena, es decir, cargamos sonidos como silbidos, como mira, ven aquí, Ale, ven aquí, ven, tal, tal. Y entonces esto lo positivizamos. Cuando el otro perro ya está muerto. No, no, claro, pero es que ahí hay que anticiparse, es decir, no debemos dejar que el perro lo haya cogido al otro. Si el perro se ha enganchado con el otro, lo único que tenemos que hacer es separarlo. Y bueno, eso me gustaría también que nos dijeras, cuando dos perros se enganchan, como se enganchaba el mío, ahí no podías meter la mano, porque podía salir volando para arriba. Sí. ¿Qué puedes hacer? Porque el cubo de agua, eso que dicen, el cubo de agua no está por todas partes. Sí. Si tienes que ir a por el cubo y volver y llenarlo... Sí, pero es que ahí estamos trabajando el error. Entonces, no debemos empezar a trabajar el error. Tenemos que empezar a trabajar el acierto. ¿Cuál es el acierto? Evitar que tu perro vuelva a engancharse con otro perro. Pero claro, si dos perros están enganchados, lo único que tenemos que hacer es intentar desengancharlos, como pero sea. ¿Cómo? Y sálvese quien pueda. ¿Cómo? Cogiendo un perro a uno y el otro a otro y separarlos. Sí, pero se quedan como en los dibujos animados. Es como una bola. Claro, ahí. Exacto. A ver quién mete la mano. Es una bola de, a ver, la próxima vez ya te pillaré. Entonces, la faena, la labor principal es... que trabajar la conducta cuando no está pasando nada para que la próxima vez que pase el perro ya se lo sepa. Ya, vale, es decir, o sea, que mete la mano. Vale, sí, resumiendo, tienes que meter la mano. Tienes que meter la mano, ahí no hay salchichitas, ni clic, ni nada. O sea, si dos perros se han enganchado, ya olvídate. O sea. Bueno, yo lo que no me olvido es de la publicidad. Volvemos enseguida. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros. Última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Pero mira cómo beben gorilas en el río. Pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark por solo 16 euros hasta el 6 de enero. Bueno, perros que se aparecen a sus dueños después de haber fallecido, pero también gatos, cobayas, cacatúas que incluso avisan de que están presentes o que están cuidando de sus amos desde el otro lado. Historias reales recogidas en un sugestivo y entretenido libro titulado Nos vemos en el cielo, manifestaciones después de la vida de nuestras mascotas, de Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández, ambos escritores y periodistas. Esta mañana con nosotros al otro lado del teléfono tenemos a Miguel Pedrero, que además también es coordinador de contenidos de la revista Año Cero y colaborador de diferentes programas de radio y televisión, algunos de ellos relacionados con sucesos inexplicables. De todas formas, en este libro se habla de fenómenos insólitos con animales, fenómenos que nos dejan boquiabiertos. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poco de qué va tu libro, porque casos así con animales no estamos acostumbrados a escuchar. Bueno, además la historia del libro es un poco curiosa, ¿no? Porque tanto Carlos Fernández, el otro coautor, como yo mismo, llevamos muchísimos años siguiendo toda clase de fenómenos extraños, uh-huh. incluidos, sobre todo, aquellos en los que, bueno, determinadas personas, más de las que parece, afirman haberse encontrado con familiares y amigos fallecidos, ¿no? Uh-huh. Son casos que podríamos denominar de apariciones fantasmales, ¿no? Y entre ese universo de casos teníamos un par de ellos en los cuales los, entre comillas, fantasmas no eran seres humanos fallecidos, sino que eran animales, ¿no? Animales de compañía. Y los dejamos relegados a un lado, nos olvidamos de ellos y un día nos planteamos el porqué y llegamos a la conclusión de que era puramente una cuestión dogmática, si quieres, y empezamos a investigar y nos encontramos que probablemente los casos de apariciones de animales fallecidos son tan comunes como los de seres humanos fallecidos que se presentan ante sus seres queridos. Uh-huh. Bueno, tenemos aquí varios casos que nombras, por ejemplo, Yumara, la perra que bajó del cielo para decirte, te estoy cuidando, Julita, la hámster que se escondió bajo la mesilla después de muerta, Pancho, la cacatúa que se resistía a dejar su hogar. Bueno, vamos a tocar un poquito el tema de ¿cómo es esto que Pancho, que cantaba, se le oía después de haber muerto? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito el caso de Pancho, que nos llama la atención. Bueno, fíjate, la mayoría de los casos del libro de Nos vemos en el cielo obviamente son perros y gatos, ¿no? Porque bueno, la mayoría de la gente tiene como compañía pues a ese tipo de animales, sí. Pero también hay otros, ¿no? Como hámster y cacatúas, ¿no? Que tú acabas de nombrar, por ejemplo. El caso de la cacatúa Pancho es muy curioso. En este caso, Pancho vivía con una familia en la ciudad de La Coruña y él tenía una manía, ¿no? Y es que cuando pretendía atención o directamente necesitaba comida, pues lo que hacía era picotear de manera repetida en los barrotes metálicos de su jaula, ¿no? Jaula que siempre tenía abierta y bueno, pues este ave pues entraba y salía como Pancho por su casa, ¿no? El caso es que me decían estas personas que era un sonido bastante estridente y molesto, es decir, que si no le hacías caso, pues al final... Insistía y tenías que hacérselo sí o sí, ¿no? El caso es que bueno, Pancho murió, pues como nos va a suceder a todas las entidades vivientes, por el paso del tiempo, por el inexorable paso del tiempo, y bueno, pues se deshicieron de la jaula, ¿no? La jaula habitualmente estaba en la cocina de la casa, y al día siguiente estaba la familia en el salón y escucharon ese sonido tan característico de Pancho demandando atención, ¿no? Inmediatamente, bueno, se levantaron de manera instintiva, como movidos por un resorte, pero inmediatamente se dieron cuenta de que no podía ser porque Pancho había fallecido el día anterior, ¿no? Se acercaron a la cocina y efectivamente el sonido venía de la cocina y en concreto del lugar donde solía estar la jaula, que como digo ya no estaba porque se habían deshecho de ella. Pero lo interesante es que esto no sucedió una vez, ni dos, ni cinco, ni diez, sino que estuvo pasando durante más de un año, ¿no? Al principio con bastante asiduidad, luego estos fenómenos se fueron espaciando en el tiempo hasta que desaparecieron por completo, pero fíjate, durante más de un año. Durante más de un año, pero bueno, como bien decías, no solamente aves, sobre todo perros y gatos, y perros que además han llegado a ver sus propios amos pasearse por la casa después de haber fallecido. Sí, fíjate, en el libro, en general, más de la mitad del libro son casos que hemos recopilado de primera mano, entrevistando a sus protagonistas. Muchos de ellos no han tenido ningún problema en dar sus nombres, sus identidades, incluso posar, ¿no? Posar para nosotros y de hecho en el libro mostramos muchas de las fotografías de esos animales de compañía en vida que luego se presentaron ante sus cuidadores y también de los testigos, ¿no? Uh-huh. Y hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero por ejemplo, antes comentabas el caso de Yumara. Sí. ¿No? El caso de Yumara yo creo que es a mí es uno de mis... Preferidos. No sé si preferidos, porque hay muchos, pero de los que me llegan más, ¿no? Porque, fíjate, en la mayoría de casos de este tipo, de apariciones, entre comillas, fantasmales, aunque es un término que a mí no me gusta demasiado porque no son incidentes que den miedo, ¿no? Normalmente en los medios de comunicación se presentan con una música de terror, oscuridad... Sí. Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Son todo lo contrario, son fenómenos muy luminosos, ¿no? Que en la mayoría de los casos ofrecen esperanza y no hay miedo, ¿no? No hay miedo, incluso te diría que algunos casos son más propios del club de la comedia, de humor, ¿no? Sí, hay de todo, ¿no? Otro día contaremos esos casos, pero por ejemplo, el de Yumara, ¿no? Y como te decía antes, el nexo de unión entre esos dos mundos es la cercanía emocional, el amor, es decir, a la gente no se le suele presentar el vecino del quinto que ha fallecido, sino alguien importante en sus vidas, ¿no? Una pareja, una madre, lo mismo pasa con los animales sí. de compañía, ¿no? Quienes se presentan son animales que tenían una relación muy estrecha con su cuidador, o bien porque el cuidador le salvó la vida a ese animal, o bien al contrario, porque ese animal le salvó la vida a su amigo, a su cuidador humano, ¿no? Y es el caso de Yumara. Yumara le salvó la vida a Mari Carmen Páez, su amiga y cuidadora. Esta mujer había sufrido una intervención de vesícula, no quedó demasiado bien y cada cierto tiempo pues sufría una serie de ataques muy dolorosos, sí, ¿no? Sí. Y el caso lo he leído, sí. Claro, cuando era muy fuerte necesitaba incluso atención médica. Bueno, pues uno de esos días le dio muy fuerte, no pudo reaccionar, se cayó encima de la cama y Yumara lo que hizo es con su boca agarrarla por el jersey, arrastrarla por todo el pasillo hasta acercarla al teléfono, reanimarla, y Mari Carmen solo tuvo tiempo para descolgar el aparato, llamar a unos vecinos que vivían cerca y tenían llaves de casa. Bueno, entraron, la encontraron más muerta que viva e inmediatamente la trasladaron al hospital. Estuvo a punto de morir, pero finalmente sobrevivió. Entonces, imagínate. Un animal que tenía conciencia totalmente de lo que le pasaba a su dueña. y podía reaccionar de forma, pues, salvándole la vida. Es increíble. Sí, sí. Y fíjate a partir de entonces qué relación tenían, ¿no? Claro, estrecha. Y dices que, claro, después de haber fallecido el animal, pues se paseaba de vez en cuando, que ella llegó a verlo. Llegó a ver a verla, a ver a la perra, pasearse por el pasillo. Yo te voy a contar un pequeño detalle que a mí me ocurrió cuando falleció mi querido Bruce. Que me quedé súper triste después de haberlo tenido que eutanasiar por la noche. Ya, pues ya estaba durmiendo, el perro pues ya no estaba en casa, claro. Y esa fue la primera noche. Y a mitad noche, pues dormí intranquila, ¿no? Estuve durmiendo intranquila. Y me levanté a mitad noche al lavabo. Y cuando iba por el pasillo, vi sus huellas marcadas en el piso. Y fue una cosa que me llamó muchísimo la atención. Yo lo entendí como una despedida, un saludo de despedida, de decir, bueno, me estoy yendo, ¿no? Y por el pasillo dejó sus huellas, que además era extraño. Seguramente, pues, se había mojado el piso, pero que era curioso que justo esa noche aparecieran. Lo entendí así, como una despedida. Bueno, qué interesante y bien raro, ¿no? Porque el perro ya no estaba, ya no estaba porque vivo. El perro, ¿no? Ya no estaba allí. Bueno, claro. Yo quería preguntarte también, Miguel, que este libro, ¿qué nos puede aportar a todos los amantes de los animales, independientemente de si piensan que existe un más allá o no? Bueno, en primer lugar, mucha esperanza, ¿no? Mucha esperanza. Yo estoy convencido de que después de esta vida hay otra y continuamos viviendo de alguna manera, que en el fondo somos seres inmortales y que esta carcasa física es pues bueno, no, nuestro receptáculo temporal, pero no es más que eso, ¿no? Y fíjate que en todos estos años nunca se me había pasado por la cabeza que los animales también, ¿no? Es cierto, y vamos, que aseveras que puedes decir que tienen alma, piensas que tienen alma. Estoy absolutamente convencido, son seres vivientes igual que nosotros, ¿no? De hecho, en el libro le dedicamos un capítulo a una cuestión que titulamos La conciencia de los animales, ¿no? Y esto no es una cuestión de opinión ni de fe, sino que estamos hablando de ciencia, ¿no? Biólogos, antropólogos, zoólogos que han hecho investigaciones, sí, tanto de campo como en animales, desgraciadamente en cautividad. Pues han llegado a la conclusión de que los animales tienen conciencia, pero en trabajos científicos de primer nivel, distinguen entre el bien y el mal, tienen moral, sí, sufren, sienten amor, celos, se pelean exactamente igual que nosotros. De hecho, uno de los primatólogos más importantes de la actualidad, probablemente el más importante, está considerado como una de las 100 personas más influyentes del mundo, precisamente porque sus estudios tienen mucho que ver con, precisamente también con comprender el alma humana, ¿no? La esencia humana, la moral humana, la ética, ¿no? Y este primatólogo que se llama Franz de Waal está absolutamente convencido que la moral, una moral básica, ¿no? No tiene nada que ver con la educación o con la religión, sino que es algo inherente a todo ser vivo, ¿no? Es decir, que todo ser vivo, simplemente por el hecho de estar vivo, tiene conciencia, tiene moral y distingue entre el bien y el mal. La verdad es que es un tema para platicar largo y tendido, Miguel, pero quien quiera profundizar un poquito más, desde luego que lea vuestro libro, que me parece, yo estoy en ello, estoy por la mitad, y la verdad es que te pasa volando el tiempo y es más que divertido. Miguel, muchísimas gracias, y recordamos el título del libro, Nos vemos en el cielo, manifestaciones después de la vida de nuestras mascotas, de Miguel Pedrero y Carlos Gabriel Fernández, y bueno, lo recomiendo. ¿Alguna nota que quieras dejarnos como despedida, Miguel? Bueno, pues sobre todo que los que se acerquen al libro, pues bueno, lo lean con la mente muy abierta, ¿no? Y al final del mismo, ¿qué opinen, no? Yo estoy convencido de que finalmente llegarán a la conclusión de que efectivamente todo ser vivo, incluidos por supuesto los animales, que son tan animales como nosotros, o nosotros tan seres humanos como ellos, estoy absolutamente convencido, también de alguna manera viven después de morir, después de dejar este cuerpo. Pues muchísimas gracias, Miguel, y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. ¿Qué, Ramiro? ¿Te has quedado pensativo, no, con una sonrisa? No, estaba... ¿O estabas pensando? ¿Qué estabas pensando? Estaba recordando algo, estaba recordando una historia familiar, de mi familia. Sí. Nosotros somos muchos, somos nueve hermanos, somos un montón, sí, de primos y somos mucha gente. Y entonces, sobre esto, sobre esto de las apariciones y todo, es un poco de broma, por eso he esperado a que nuestro invitado terminara de hablar, porque me parecía una falta de respeto. ¿Qué? Pero en mi familia siempre se dice, si la abuelita Teresa no se ha aparecido, es que no se aparece nadie, porque mi abuela Teresa tenía una personalidad muy fuerte, y ya cuando era, bueno, cuando era vieja y cuando no era vieja decía, tener cuidado que yo cuando me muera me apareceré, ¿sabes? ¿Sí? Y tenía una personalidad brutal. Bueno, es que a lo mejor si aparece, vosotros no tenéis la capacidad de poder verla y la mujer está ahí desesperada por hacerse notar. No, si se apareciera se haría No la dejan desde el más allá, no la dejan y dicen, bueno, tú ya has dado mucha guerra en vida, ahora vas a estar calladita. Sí, como muchos dueños que tienen que estar calladitos también con sus animales, con sus cachorros. Bueno, ahora tenemos al otro lado del teléfono a Emilia Pastor para que nos dé el consejo navideño que no debemos, la recomendación que no debemos hacer nunca, nunca, nunca, nunca. Buenos días, Emilia. Muy buenas, encantada. ¿Encantada de qué? De haber nacido. Eso sí. Encantada de haber porque nacido. Porque puedes estar encantada y estar en un estado encantada, límbico. Encantada, porque me da la oportunidad de estar ahora en mis queridos animales. Me gusta. Defendiendo estamos. Los colores, claro que ahí sí. Ahí estamos. La palabra encantada a mí me gusta mucho porque es muy valenciana de no te encantes, como que... No te encantes. Pensando en la musaraña. Es un término muy valenciano, sí. Emilia, danos el consejo. Pues bueno, ahora procede dar un consejo súper importante. Es una fecha en la que los niños pues suelen pedir a los Reyes Magos animales. Y bueno, aquí hay muchos interrogantes, ¿eh? Primero, un animal no es un juguete. No se puede regalar como si fuera cualquier otra cosa, un objeto, un libro, cualquier cosa. Es una vida. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, vida con mayúscula. Y por lo tanto, hacerse cargo de una vida... ¿El qué, perdón? Con mayúscula. Todavía recuerdo las reglas de ortografía, muy bien. Bueno. Porque a mí, Ramiro, me pasa unos emails con unas faltas que digo, Dios. Sí. No, lo hago adrede para ver si te das cuenta. Oye, mi hijo está asustado. ¿Sí? Profesor de la Politécnica. Gente que está estudiando arquitectura. Sí, y los compañeros le mandan WhatsApps con Vs cuando son Bs. Hombre, que beben. Sí, en el río. Con V. Pero eso es porque han bebido mucho. Ay, hija mía. Sí. Qué horror, por favor. En fin. Bueno, estábamos en eso. No pedir a los Reyes Magos regalos de, pues eso, un cachorrito. Regalos, ay, qué mono, un cachorrito. Vamos a ver, regalos vivos. Sí, regalos vivos. Eso, digamos, sería el resumen. No hay que regalar cosas vivas, porque eso lleva consigo un compromiso moral, por supuesto, porque al ser una vida, pues tiene sus necesidades que hay que satisfacer, sí. Y luego, pues legal también, obviamente, legal también, tenemos una legislación y de acuerdo con ella, estamos obligados a tratar al animal correctamente. Bueno, y además, claro, es que lo que suele ocurrir con los cachorros, que aquí tenemos a un educador canino y adiestrador canino. Creía que ibas a decir, aquí tenemos un cachorro. A lo mejor es cachorro, ¿qué edad tiene? Bueno, es un cacharro. Un cacharro, dice. Bueno, es un cacharro, vale. Bueno, eso ya es más complicado, eso de que sea un cacharro. Mira, a mí educar a un perro me parece difícil, más que nada porque el humano nos hemos vuelto muy torpes y hemos dejado de empatizar con nuestros hermanos pequeños por la vida que llevamos. Pero a un cachorro me parece mucho más difícil. Pero las personas que hayan cometido pues el error de pedir a los Reyes Magos, pues eso, un cachorrito, lo tienen en casa y no saben qué pasa, pues oye, hay educadores caninos de cachorros, es importante que lo digamos. Es que es importante, tan importante como llegar a la conclusión elemental, por otro lado, de que un animal no nace educado, como un niño tampoco nace educado. Claro, y los perritos se merecen. O sea, en fin, disculpo por la gente que pueda sentirse mal al comparar un niño con un animal, pero en mi caso me parece correcta la comparación. Perfecto. O sea, un niño no nace educado. hay que educarlo, hay que educarlo con paciencia. Ahora le preguntaremos si podemos educar al niño y al perro a la vez y, oye, eso que nos ahorramos en colegios. Eso también es verdad, Que hay muchas cosas en común, Emilia, te lo digo eso en serio. Eso también es verdad. Somos idénticos, el ADN lo tenemos exactamente igual. Muy parecidito, unos con más pelo y otros con menos. Oye, yo siempre pongo como ejemplo la analítica mía y la analítica de mi perra. Ah, sí. A veces se traspapela, ¿no? La parte superior que pone veterinaria o hospital, te puedo asegurar que es exactamente igual. Sí, colesterol. El otro día, todo igual, nada más que con las variantes de que ella a lo mejor tiene algo que yo no tengo y viceversa, ¿no? Pues pero en resumen, la analítica es idéntica. Oye, pues hasta ese punto somos iguales. Hablando de Navidades y todo el jolgorio este, tengo un amigo que empezó ya las Navidades prácticamente en septiembre y bebe mucho, ¿no? Y el otro día bebe una exageración. Y me dijo que había ido a hacerse una analítica y que el médico le había dicho que tenía un poco de sangre en el alcohol. Exagerado. Que le quedaba. Este que es de una analítica de un gorila. Sí, qué sentido del humor tienes, ¿eh? Es tremendo. Es así, chiquillo. Pues enhorabuena, hijo. Pues bueno, Emilia, muchísimas gracias. Feliz año. Tomamos nota. Recordamos tus sabios consejos. Muy bien. Y muchas gracias a vosotros y feliz año. Igualmente, hasta la próxima. Hasta luego. También hay otra de Navidad que me gusta mucho. ¿Cuál? Que tampoco se ha roto la cabeza. A mí la gente que se inventa un chiste o que es graciosa me te cae bien. No, la admiro mucho porque hacer llorar es más fácil. Es fácil. Sí. Pero hacer reír. Ahora, por los mensajitos esos que se manda toda la gente y tal. El otro día vi uno, y la gente va a decir qué pavo que está este, porque lo ha visto todo el mundo. Pero para felicitar las Navidades, hay uno que ha salido ahora, que sale James Bond y Nadal, el tenista, y pone Bond Nadal. Bien, claro, está muy chulo. Pues Bond Nadal, y feliz año. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro, yo con mi gato. Vámonos a Bovetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203, Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Y hablando de Honda Center Auto, vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Honda Center Auto. Y me he acordado también de esto que pasó, que le preguntan a un chiquito en el colegio, y dice, ¿cómo fue aquello de David y Goliat? ¿Cómo mató David a Goliat? Y el chaval no se acordaba. Y dice, con una Honda, hombre, dice, che, es verdad. Sabía que había sido con una moto, pero no me acordaba de la marca. Lo sabemos. Aunque el concesionario es de Honda de coches, ¿eh? Honda Center Auto. Bueno, te veo que has empezado el año con mucha marcha, muchísima, Ramiro. Muchísima. Vale, ¿sabes una cosa? No, aún. Ahora no puedes parar. Quiero decirte, si llevas esta intensidad, bajas un poquito la velocidad y pum, y te quedas ya todo el año, ¿eh? Y no hago eso de energía provocada como era lo del principio que has dicho. Y cuidado con Mambo. Excitación inducida. Estás de excitación inducida completamente. Bueno, importante, el cachorro. Vamos a pensar que tenemos un cachorrito ahora en casa, que queremos educarlo. Es mucho más difícil que un adulto. Bueno, hay a quien se le hace una montaña, ¿no? No deja de ser un animal a una nariz pegada, ¿no? Entonces, bueno, pues la educación de un cachorrito, pues no es poco lo que tenemos que hacer. Es decir, no tenemos más que dejarle que explore, que investigue y quitar las cosas de su alcance, las cosas que no queramos que nos rompa. Uh-huh. Es decir, estos son unos cuantos consejitos, ¿no? O sea, poner la casa a prueba de cachorros, ¿vale? Igual que pondríamos la casa a prueba de niños. Uh-huh. El cachorrito se merece una educación igual que la reciben los niños. Los niños van a parvulario y tal, y pocos son los cachorritos que van a parvulario. Bueno, vale, los dueños se van a trabajar, sí. El cachorro se queda en casa, ¿qué hay que hacer? Vale, sí, no, perdona, afortunadamente, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que me están llamando y nos están llamando para hacer la educación temprana de los cachorritos, últimamente ya estamos trabajando. La gente se conciencia. Más cachorritos que nunca, de verdad, ya con 2 meses, cuando llegan a casa, me llaman, oye, Juanjo, ven aquí, a ver, ¿qué podemos hacer tal? Es decir, no es que se haya corrido la voz como la pólvora, pero bueno, parece que la gente está un poquito más concienciada, ¿no? Que bueno, que... Hay una cosa que voy a decir, que igual la gente me tira piedras, pero el tema de los perros, los gatos no tanto, pero los perros son un poco como las guitarras, ¿sabes? Si tú sabes tocar la guitarra, pero sabes tocar muy poco, te pones a tocar la guitarra y al cabo de un momento estás aburrido, estás haciendo todo lo mismo. Exacto. Y en cambio, si tú tienes un perro que sabe hacer muchas cosas y tú con él interactuar y todo eso, te vas con el perro y te lo pasas bien. Fantástico. Yo con mi perro lo único que sé es llevarlo de la cadena. Sí. Y eso, es verdad, sin, que es eso. Sin embargo, con los cachorritos no hay que pasarse de bueno, cuando de llegue nada. Cuando llegue exacto, su cuando claro. llegue su tiempo, porque la guitarra tampoco la dominas. A ver, déjale hablar, calla un poco. Claro. Con los cachorritos, esa palabra que tan difícil te resulta recordar, tú acuérdate del horno de inducción que tienes en casa, ¿vale? Inducción, ¿vale? Con los cachorritos, la excitación inducida es con quienes más tenemos que tener cuidado, ¿vale? Porque el cachorrito lo que quiere que es atención, juego. Pipis, cacas, esto lo muerdo, me duele la boca, atención, juego, y de ahí no salen, ¿vale? Si cada vez que el cachorrito reclama mi atención yo se la doy, pues entonces tengo un cachorrito pues con un estado de excitación constante, ¿vale? Y luego no hay forma de despegarse de él. Ahí es donde vienen, como me decías antes. Entonces nos vamos a trabajar y ¿qué hacemos? El cachorrito se queda solo. Claro, cuanto más te tiene cuando estás, más te necesita cuando no estás. Con lo cual, os pido, por favor, que los que tengáis un cachorrito recién traído a casa, no le hagáis tanto caso como creáis. No lo tengáis siempre en brazos, no lo tengáis siempre manoseando. ¡Ay, mi perrito! ¡Ay, tal! Sí, hacerle mimitos, darle cariño. Mira, Juanjo, lo siento, pero yo ahí difiero. Pero sí, no, tú difieres, pero... ¿Difiero por qué? Porque encima que te has tirado todo el día fuera de casa y llegas y no le haces caso al animal, pues entonces ya, apaga y vámonos. Pero, Ata, parecía que estaba contando nuestra historia. No, pero yo sé que historia. Soy como un cachorrito. No, pero, y tanto pero mismo, yo no, tanto... para empezar, no vivimos juntos, Ramiro. No, pero somos vecinos. Pero yo sé que difieres, pero sabes lo que te dices, porque tú sabes que no es así. Tú sabes que esto, lo que estoy diciendo tiene mucho sentido, pero seguro que me lo estás diciendo pues como me dicen a mí la gente. Entonces, ostras, pero si estoy todo el día fuera y ahora llego a casa y me apetece comérmelo a besos, pero es que mira qué bonito es tal. Sí, a mí también, pero no es bueno. Puedes comértelo a besos, pero poquito a poco, o sea, es decir, no empalagues. ¿Qué le has dejado mientras tú te has ido? ¿Qué juguetes les dejas? ¿En qué situación lo dejas? Vale. Para que no, cuando vuelvas, haya explotado el sofá. Cuanto más espacio le dejamos para hacer el mono, más hace el mono. Es decir, los perritos son igual de felices en un comedor de 50 metros cuadrados que en un recinto canino de 2 metros cuadrados. Es decir, lo mejor es si... ¿En serio? ¿Me estás dejando...? Te estoy dejando patidifusa. Está recordando una cosa que ahora no. Lo que te quiero decir es que no le dejes toda la casa para él. No la necesita. No la necesita. O sea, a ver, tampoco te estoy diciendo que lo dejes enjaulado ni en el váter, como me he encontrado casos que se dejan el cachorrito en el váter porque es el único sitio donde no rompe nada. No, no me refiero a eso. Me refiero a que, hombre, tampoco vas a hacer la habitación del cachorrito como le harías la habitación del niño, ¿no? Con su cunita y tal. Pero bueno, siempre hay un espacio en la casa. Mira, las cocinas son muy sufridas porque no tienen muebles. No tienen cables, no tienen cosas, ¿vale? Entonces, con que le dejes al cachorrito en la cocina con su agua, con su comidita, un empapador, para que, bueno, pues los que tenemos la suerte de que el cachorrito va al empapador, vaya y tal, y en la puerta, en lugar de cerrar la puerta, pones una barrerita de estas que se usan para los niños. Sí. ¿Para qué? Pues para que el cachorro no tenga toda su casa a su alcance, toda la casa. Vale, una entonces, barrerita, pero ¿le dejas casa? Juguetes? ¿Qué le dejas? Sí, claro, ¿un osito, claro, sí, bueno, un zapato un libro, viejo? Un libro. Una zapatilla tuya vieja es algo bueno, una zapatilla dura de estas que son de vamos, suele ocurrir que, bueno, a mí me ha pasado, ha cogido ya una zapatilla, sí. Ostras, era la buena. Dice, bueno, pues le doy la otra. Pues también. Le doy la otra. Sí, claro, hay quien dice, la otra la guardas para cuando destroce esa. Ya, sí. Vale, una zapatilla vieja, un mordedor, una cuerda, tal, pues hay muchos juguetitos para cachorritos en el mercado, ¿eh? Para que muerda, para que le duele la boca, está vale, aburrido. Pero 8 horas es sí. Un cachorrito es como un niño. Son dejarlo tantas horas solo, sí. Podría haber una guardería de perritos. Podía haber una guardería de perritos, claro, pero no las hay. No las hay de momento. Vale, Ramiro, apunta. No obstante, te diré que los perros no tienen noción del tiempo. No tienen noción del tiempo, como la tenemos nosotros. Da igual que estés tú 1 hora fuera, que estés 8. Cuando vuelves, el perro te recibe como si te acabaras de ir. Es decir, la noción del tiempo no la tienen clara como tal, ¿vale? Entonces, no te preocupes. O sea, no quieras arreglar luego en 2 o 3 horas lo que no has hecho en 8. El hecho de haber estado 8 horas trabajando y luego vuelves con remordimiento, madre mía, el perrito solo todo el día, tal, pues ala, pues. No digas eso, que a ver si la gente dice, bueno, pues, si no se enteran, para uno al día. Es verdad, yo creo que sí que no, tienen, ¿eh? Yo a mi perro me iba 1 hora y estaba, seguía tumbado, volvía a las 7 y ya se levantaba. Sí, vale, quizás está siendo muy cruel lo que digo, pero la consecuencia de esto a la larga es de agradecer. ¿Por qué? Porque el perro luego no tiene ansiedad por separación, luego no destroza la casa porque se siente solo, se siente aburrido. Cuando tú coges un perro, cuando lo dejas, puede estudiar medicina o algo, sí. Lo dejas perfecto por todo lo que estás contando. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida con Ramiro Segreyes. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Pero mira cómo beben gorilas en el río, pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark, por solo 16 euros hasta el 6 de enero. Bueno, estamos en Mis Queridos Animales y os tenemos que recordar que en la página web del Levante hay un espacio que se llama Mis Queridos Animales, que muy pronto vais a poder consultar todo tipo de refugios y protectoras que existen en Valencia, que están dispuestos a que podáis, pues eso, los perros que están en adopción y que necesitan un hogar, si queréis ser casa de acogida, en fin, vamos a tener ahí toda la información perruna y gatuna que circula por Valencia. Y una foto de mi hijo con todos mis perros en la finca. Muy bien, la pueden ver también. La pueden ver también. Y bueno, va a haber artículos, hay de todo, colaboraciones, de todo. Pero bueno, ahora estábamos hablando de cachorros, cómo educar a cachorros. Así que nos vamos a meter un poquito más. Comienza la educación del cachorro. Bueno, era muy importante saber, claro, que trabajamos, los que puedan trabajar, oye, los que se queden en casa, pues que disfruten con su cachorro. Que a lo mejor acaban hartos porque el cachorro se te sube para arriba, para abajo, te muerde un camal, te tal, cual. Pues fíjate, el cachorro peor educado es aquel que está más tiempo con su dueño. Estoy siendo muy drástico, ¿verdad? Estás siendo muy drástico, sí, Juanjo. Pero es que es así. Me ha dicho fuera, no, mira. De verdad que no te lo crees fuera de los micros. De verdad que no te crees que todo esto que estoy diciendo. Digo, no, bueno, sí, sí, no, pero yo estuve en un internado y no se educaban así como tú dices. No. Eso. Sí, pero está lleno de traumas este hombre. Esto no es un internado, no es el ejército. De verdad, es la cantidad de interacción que se tiene con los perros. Es tal que cuando no estás interaccionando con ellos, lo he dicho bien al principio, ¿no? La cantidad de interacción. Sí. Vale. cuando no estás, en este caso, interactuando con ellos, parece que les falte algo. Entonces tienes el perro en estado de... búsqueda. De búsqueda, de atención, de, ¿sabes? El perro ansias que necesita que le estés haciendo caso, ¿sabes? Y luego vuelven a los ladridos. ¿Por qué destrozan los muebles los perros? Pues porque se sienten aburridos, están ansiosos, necesitan marcha, ¿no? Vale. No sé si me he perdido. No, estábamos hablando del exceso de interacción con los perros. Claro, porque hemos dicho, claro, el que se va fuera, claro, ¿vale? El que trabaja fuera, exacto, pero el que se queda en casa, claro, y está con el cachorro, ¿qué, claro, debe hacer? Pues a lo mejor también omitir que, sí, está ahí, ¿no? Normalmente la gran mayoría de gente le gusta tener un perro tranquilo, un perro equilibrado, un perro emocionalmente equilibrado, ¿verdad? Que no le destroce nada, que no rompa la casa y que no ladre y que no moleste a los vecinos y que cuando llega de trabajar no se le tire encima, que es como hemos empezado, ¿no? Las garras, ¡hola, ya estoy aquí! ¡Ah! Sí. Vale, eso es lo que queremos todos, ¿no? Vale, pues el mejor momento para empezar a enseñarle a un perrito es cuando es cachorrito, es decir... Tenemos que darle, mira, todo el cariño, todo el afecto, todas las necesidades, la hora del paseo, la hora del aseo, limpiarle las orejitas, la comidita, los mimos, los juegos, todo tiene un momento en el día, pero lo que no podemos hacer es estar todo el día haciéndole caso al perrito. A eso me refiero, es decir, el perrito nos seguiría por toda la casa, allá donde vamos, ¿no? Vale, no debemos tampoco consentirlo, es decir, no debemos dejar que el perrito nos siga hasta el baño y que nos estemos duchando y el perrito esté ahí fuera esperando a que salgamos de la ducha. ¿Sabes lo que te quiero decir? Deja la toalla encima de su cabeza. Conozco un caso de una señora que se duchaba con el perro dentro, porque es que si no le rompía, era un, mira, un Golden Retriever. ¿Un Golden? Casi 40 con el Golden. Casi 40 kilos de perro. ¡Ole! Y cuando me llamó la señora me dijo, mira, es que lo tengo que meter en la ducha porque es que si no me va a romper la mampara, porque la puerta del váter ya me... ¿Pero vivía en un chalet? No, en un piso. Madre en un piso, mía, claro. ¿Cómo tendría el piso? El perro no podía perder el contacto visual con la señora. Y esta señora era una señora mayor, estaba todo el día en casa con el perro. Por eso es por lo que antes decía, el perro que peor, no sé si lo he dicho bien, pero el perro que peor lo pasa cuando es adulto es el que cuando es cachorro está más tiempo con sus dueños interactuando, ¿vale? Uh-huh. Lo que quiero decir es que digamos... que midamos un poquito, o sea, que no le demos todas las atenciones que él reclama y cuando él lo reclama. Vale, eso, ¿vale? Claro, es la educación temprana, la educación, pero que dices que no omites, por supuesto, el cariño no, y, por supuesto que y el no, afecto claro y todo. Que o sea, no, ya lo sé, si tú eres un pedazo no, par, no hay más que verte, Juanjo. Que no. Es todo cariño, mira, Ramiro, lo único... ¿ves? ¿Ves? En cambio, Ramiro, pues también es muy cariñoso. Yo también. No tanto, demuestra el cariño de otra forma... ¿Eh? Ahí hay unas preguntas claves que es las que me gusta hacer, ¿no? A ver, ¿cuántas veces reclama la atención al día tu perro? ¿Cuántas veces recibe la atención que reclama? ¿Cuántas veces se sale con la suya? ¿Cuántas veces tiras la toalla porque ya no sabes qué hacer? Entonces, la respuesta a esa pregunta, cuantas más veces suceda, uh-huh, eso quiere decir que vamos mal, ¿vale? Vale. Si cada vez que tu perro reclama la atención se la das, estás perdido. Vale, aquí tengo. ¿Eh? Corrígeme. Sí. Crea una rutina de juegos con tu perro de entre 10 y 20 minutos diarios. Cuando esté cómodo, comienza a enseñarle trucos muy sencillos. Ten mucha paciencia. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Correcto. 10-20 minutos 10, diarios. 20 minutos, si es juego así entretenido, interactivo y tal, uh-huh, es perfecto. Sí, pero también comenta que si... Mira, estamos ya casi que nos vamos. Sí. Es que el tiempo pasa volando, Juanjo. Ya nos vamos. Pues, vamos a estirarlo. Bueno, una cosa importante. Si ha hecho algo bien, hay que premiarlo con una golosina. Con un esto que no sea demasiado grande para que tampoco se nos pongan gordos. No. Pero siempre demostrarle que cuando ha hecho algo bien, no decir, bueno, sino demostrárselo. No, sí, por eso yo decía lo del cariño aquí de Ramiro y todas estas cosas. Trabajamos el acierto, claro. Uh-huh. El acierto y el acierto lo provocamos, ¿eh? No trabajamos sobre el error, porque si trabajamos solo sobre el error, el perro no hace más que recibir riñas, uh-huh, ¿vale? Entonces, importante, uh-huh, esos 10 o 20 minutos de entrenamiento que tenemos, uh-huh, que hacer nosotros, que aún no sabemos, vamos a tener que llamarte, uh-huh, a un entrenador, a un educador en, sí, este caso. Nada, tú coges el teléfono, llamas a Natura Canina. Ya y está, ahí porque estoy claro, yo. No nos podemos meter más, tenemos ya, uh-huh, que tirar de educador canino. Claro, uh-huh, claro. Sí, digamos, hombre, una ayuda profesional siempre es buena. Uh-huh. Vale, para finalizar, Juanjo, ¿algún detalle que podamos hacer por nosotros mismos antes de despedirnos? ¿Algún detalle en qué sentido? ¿Algún detalle de educación? Que dices, bueno... Sí, vale, ¿algo que podáis hacer? Sí, que podamos hacer antes de despedirnos. Pues, bueno, pues me ha parecido que le podría regalar a Ramiro por Navidad. El disco de pago de Lucía. Bueno, detalles, os vais a Mascocotas, que es colaborador nuestro, y tenemos ahí todos los detalles para vuestros cachorros, para vuestros perros mayores, jóvenes, peces, la tienda cacatúas. Más grande de España y de Europa será la de segunda... parte del extranjero. No, segunda o tercera. Está tremenda. Y además tiene ahora un acuario. Katie, mueres. Pero bueno, Juanjo, para finalizar. Que queráis mucho. Un consejo final. Que queráis mucho a los perros, darles todo el cariño que se merecen, y que les améis con todas vuestras fuerzas. Yo los amo, los adoro, a pesar de lo drástico que me he puesto antes con los cachorritos. Tienes que educar. Lo que pasa es que... No podemos convertir en tiranos, ¿vale? Hazte un callo en el corazón y muchas veces, aunque te remuerda la conciencia, aunque te veas al cachorrito y poniéndote ojitos... ¡Ay, hazme caso, por favor! No se lo hagas. Vale. Si se lo has hecho un ratito antes. Vale, fortaleza, ¿vale?, de espíritu. Muchísimas gracias. Exacto. Juanjo de Andrés, eso es todo, amigos. Disfrutad de este primer fin de semana de 2016. Y los que no hayáis escrito aún la carta a los Reyes, bueno, pues ¿a qué esperáis? Disfrutad de la gente que os quiere, de vuestros animales, como dice Juanjo. Y nunca perdáis el sentido del humor. Se despide David García, al sonido Ramirito Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes.